Estamos comenzando el Café Mañanero con buena música. Estamos escuchando a Pedro Aznar. A cada hombre, a cada mujer. Una obra maravillosa. Comenzamos con Pedro Aznar. Y es que artistas como Charly García, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, León Gieco y muchos artistas más han participado en un emotivo homenaje a Pedro Aznar por su cumpleaños. Le regalaron una preciosa versión de A Cada Hombre, A Cada Mujer, grabada en cuarentena. El video comienza con un hermoso saludo de Charly y culmina con un conmovedor mensaje del músico catalán. A ver si tenemos por aquí ese espectacular homenaje. Así les estamos dando los muy buenos días en el Café Mañanero. Hola, Pureta. ¡Feliz cumpleaños! Llámame y así escuchamos algo. Pero te quiero mucho. Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y está oscuro en esta cárcel. Que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte porque tenerte ya no me basta. Negras de ideas y palabras trazan una línea en el agua dividiendo lo invisible, vos y yo. Uno y uno y uno en uno y uno a uno. y admirado amigo. Qué bien que cumplas años. Es una certeza de que estamos vivos para alegría tuya, para alegría mía y para alegría de todos los que nos quieren. Un fuerte abrazo, Pedro. Con esas bonitas palabras de Joan Manuel Serrat, culmina este bonito homenaje a Pedro Aznar. Lo felicitan con una de sus canciones. De esta manera, el artista catalán ha celebrado su cumpleaños con un show por streaming en el que el público disfrutó algunas de sus canciones más lindas y también clásicos de todos los tiempos. Sin embargo, el broche de oro de la noche fue cuando varios de sus amigos músicos se unieron para regalarle una preciosa versión de A Cada Hombre, A Cada Mujer, su obra maestra. Bajo la dirección y producción de Lito Vitale, los artistas cantaron juntos la canción Para Él, que comenzó con un saludo de Charly García y culminó con ese mensaje del maestro Joan Manuel Serrat. David Lebón, León Gieco, Carlos Vives, Jairo, Pablo Milanés, Sandra Ijanovic, Eve Aznar, Víctor Heredia, Fabiana Cantillo, Chico César, Manuel García, Adriana Varela, Teresa Parodi, Nito Mestre, Rosana Amet. La lista es larga. Muchos amigos, muchos artistas participantes en este emotivo homenaje. Enhorabuena al maestro Pedro Aznar por su cumpleaños y también por esa espectacular celebración. Ya está con nosotros Liliana Lozano. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este jueves, que iniciamos haciéndonos eco de la celebración del cumpleaños de Pedro Aznar, que es como quien dice el cumpleaños de toda una generación por la lista de artistas que acabas de leer que se unieron a ese gran festejo por demás merecido a una figura que realmente merece toda nuestra admiración y nuestro reconocimiento. De su generación y también de las nuevas generaciones, porque hay algunos artistas nuevos que han querido sumarse a este merecido homenaje. Intergeneracional, pues, resultó la celebración de Pedro Aznar. Desde aquí también, desde el Café Mañanero, entonces, feliz cumpleaños. Estamos comenzando el Café Mañanero. Les saludamos desde los estudios de Latinos FM en Valencia, España. Quiero saludar de una forma muy especial a todas las personas que nos están acompañando posteriormente en nuestra versión de podcast, es decir, el programa lo pueden volver a escuchar. Yo creo que es una de las grandes transformaciones que tiene la radio gracias a internet. Pueden compartir el programa entrando a ebooks y también en nuestra página web latinosfm.es. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que nos comparten. Cada día somos más. Y eso sencillamente pues implica que nosotros nos sintamos más comprometidos en esta labor de ofrecerles entretenimiento e información cada día. Luego de este comienzo musical, preámbulo del Café Mañanero, nos adentramos en lo que es la información. Todos los días lo hacemos repasando la actualidad con un monólogo de actualidad que implica análisis, es decir, nuestro comentario editorial. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta en lo que tiene que ver con el apartado de información y en este comentario editorial de la situación sanitaria que vive el país. En el día de ayer y como último balance, el Ministerio de Sanidad ha informado de 1.153 nuevos casos de COVID-19, lo que representa una subida de 200 frente a la jornada anterior. El día anterior. La situación sigue preocupando, a pesar de que en Cataluña han levantado el confinamiento en Lleida y también en algunos puntos del área metropolitana de Barcelona. La situación es preocupante. Por toda la geografía nacional se encuentran lo que se denomina rebrotes, es decir, nuevos puntos de contagio. No tiene la gravedad de lo que se ha denominado la peor parte de esta pandemia, que ya pasó, y lógicamente los datos invitan a creer de que efectivamente ha sido así. Lo preocupante, más allá de la salud, es el impacto que tienen este tipo de noticias en la economía. Ya hemos venido dando cuenta de cómo algunos países, como es el caso de Inglaterra, Holanda, Noruega, Alemania, han aconsejado a sus ciudadanos no viajar a España o a determinadas zonas de España. Esto, desde luego, tiene un impacto muy duro ya en lo que tiene que ver con los planes de recuperación. Y a propósito de la recuperación, ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, explicaba en el Congreso lo que es el fondo de recuperación conseguido en la pasada cumbre europea. Le explicaba a los grupos políticos. Allí se encontró con una insólita petición del partido Vox a los grupos parlamentarios a apoyar una iniciativa de moción de censura contra Pedro Sánchez. Un varapalo político de Vox, porque ni siquiera el Partido Popular ha intentado apoyarle. ¿Sí? Se queda solo, no va a ninguna parte. Ha anunciado esta moción de censura para el próximo mes de septiembre. Quizás lo que buscaba era un poco de ruido y de pronto lo ha conseguido. Vox no es una mayoría en el Congreso, por lo tanto no tiene cómo sacar esta figura que contempla la Constitución y mediante la cual precisamente Pedro Sánchez sacó a Rajoy. Eran otras las circunstancias políticas. Bueno, esto es lo que tenemos para comentarles en cuanto a la situación política de España. Lógicamente se presentaron los rifirrafes entre los grupos políticos, las recriminaciones por parte del Partido Popular. Igualmente Pedro Sánchez contestando, defendiéndose. En fin, lo típico que se da en este tipo de rendición de cuentas. Hago la claridad, explicaba Pedro Sánchez. El fondo de 140 mil millones de euros conseguido en Europa para la reconstrucción de la economía en España. Es decir, el paquete económico mediante el cual España va a hacer frente al impacto económico de la pandemia. tenemos que dar cuenta también en el marco de este panorama de la vacuna o las vacunas. Se está a la espera de una vacuna contra este nuevo coronavirus. Los laboratorios, los científicos están trabajando a contrarreloj. En tiempo récord vienen desarrollando esta vacuna. Surgen algunos temores de si será efectiva, teniendo en cuenta el tiempo récord en el que prometen que estará ya en el mercado. No obstante, se hace larga la espera y es que en verdad está muriendo muchísima gente. Pfizer ha entrado ya en la fase 3 de pruebas clínicas de su vacuna contra el COVID-19. A propósito, ayer encontraba una entrevista en el canal NTN24. Graciela Morales, jefe de asuntos científicos de Pfizer, explicaba en qué consisten los decisivos estudios de la fase 3 que inició la compañía en el desarrollo de la vacuna. La farmacéutica estadounidense anunció que cerca de 30.000 voluntarios de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Alemania participan en esta última etapa de ensayos para comprobar si su vacuna es segura y efectiva contra el nuevo coronavirus. La verdad es que de momento la mayoría de los proyectos de la vacuna están dando resultados esperanzadores. Yo soy optimista. Pienso que se va a lograr esa vacuna en tiempo récord. Pero cada vida que se pierde por falta de esta vacuna es un costo muy grande. Al otro lado del Atlántico continuamos encontrando nuevos récords diarios de coronavirus. Colombia ayer llegó a 380 muertos. Brasil sigue sin tregua. Superó los 90.000 muertos. Y así sucesivamente vamos encontrando cifras preocupantes de la pandemia. A propósito, un estudio halla que el 78% de los pacientes recuperados de COVID-19 desarrollan afecciones cardíacas. Otra de las consecuencias de este nuevo coronavirus. Y a propósito de las vacunas, Rusia planea aprobar y comenzar a utilizar una vacuna contra el coronavirus este mes de agosto y sin terminar las pruebas. Cuidado con la carrera contra la por encontrar o ser primero en tener la vacuna contra la COVID-19. Las prisas dejan cansancio. Y dice un viejo refrán que no por correr se llega más lejos. Hay que ir avanzando a paso firme en la lucha contra el nuevo coronavirus. Con esta reflexión comenzamos nuestro espacio. Vamos inmediatamente con el tiempo. Tenemos una jornada calurosa. El calor se toma a España. Temperaturas altísimas. Vamos a encontrar en distintos puntos de la geografía nacional. Valores muy altos. Liliana Lozano, buenos días nuevamente. Y vamos entonces con el tiempo. La gente quiere saber cómo es eso de que sube el mercurio. Se sigue cumpliendo el pronóstico y tal y como les anunciábamos, pues de cara al fin de semana, a partir de hoy y hasta el próximo día sábado, tendremos las temperaturas más altas de la semana. hoy tendremos, digamos que oficialmente, el Mercurio con la máxima en 32 y la mínima en 23. A esta hora en la capital del Turia, 27 grados y algo nublado. Amanece el día. Posibilidades de lluvia, 2%. Humedad, 72%. Y la racha de los vientos se deja sentir con 14 kilómetros por hora. Cuando les decía lo de oficialmente 32, es porque al tener una humedad tan alta, ya sabemos lo que sucede con la sensación térmica. Vamos a tener un día de mucho bochorno. Mañana tendremos 33, al igual que el sábado, y el domingo bajará a 31. Pero lo que es jueves, viernes y sábado, tres días de altas temperaturas en el Mediterráneo y en toda la geografía nacional. Así que nos preparamos para vivirlos con las precauciones del caso. Muy buena hidratación, ropa ligera, evitar las horas pico del sol y hacer planes que nos lleven a situaciones, a lugares, a espacios donde podamos refrescarnos, como por ejemplo la playa. Ustedes lo deciden. Esas son las temperaturas que entonces nos van a estar acompañando hoy, en especial 32 para la máxima con 23 para la mínima. Así estamos comenzando el Café Mañanero y mucha atención a los indicadores económicos. El euro se mantiene frente al dólar a 1,17. El petróleo lo encontramos hoy en $43.67. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7,206 puntos. Los valores económicos se mantienen. Y atención a algunos titulares que nos dejan los mercados. Sacyr y Jotusa estrenan el blindaje de economía para vender deuda a inversores. Titulares de economía. El Supremo deja en el aire el reparto de los gastos hipotecarios abusivos de gestoría y tasación. Las ofertas de empleo caen un 70% durante la pandemia. Desplomes de las ofertas de empleo. Era de esperarse. En el ámbito internacional, Bruselas compra dosis de Remdesivir a Gilead para tratar a 30,000 pacientes graves de COVID-19. Y el gobierno ha ampliado hasta diciembre la línea de avales ICO de 100,000 millones para la liquidez. Bueno, son titulares de economía con los que comenzamos el Café Mañanero. Así damos cuenta de la actualidad. Vamos ahora con la nota ecológica, Liliana Lozano. Nuestra nota verde del día de hoy en el Café Mañanero nos lleva al ámbito de la arquitectura para hablarles acerca de ventanas llenas de agua, el futuro del ahorro energético. El futuro de la arquitectura pasa por ventanas llenas de agua en edificios y viviendas por su alto impacto en el ahorro energético, la carpintería que cambiará la forma de construir. ¿De qué va? Ya les contamos de qué va esto de las ventanas llenas de agua. Cuando hace calor, los edificios se mantienen frescos ya que el agua absorbe el calor externo e interno. El agua caliente se mueve hasta el tanque de almacenamiento, que puede estar en los cimientos o colocado en algún lugar del edificio. El calor se almacena en el tanque y si la temperatura baja puede ser circulado y recirculado de vuelta a las paredes para recalentar el edificio usando un sistema de monitoreo similar al de la calefacción central. La razón principal por la que este proceso ahorra energía es porque la absorción y el bombeo de agua requieren mucha menos energía que los sistemas de climatización convencionales, es decir, la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado. El nuevo prototipo de ventana demuestra cómo el vidrio lleno de agua puede revolucionar el diseño y el rendimiento térmico de los edificios cuando se utiliza como parte de un sistema de calefacción o refrigeración más amplio. El sistema WFG consiste en una lámina de agua atrapada entre un panel de vidrio formando la ventana. El agua es prácticamente invisible, con un mecanismo para mover el agua según nuestras necesidades. Así que la arquitectura se revoluciona con esta posibilidad de incluir en los edificios y en las construcciones en general ventanas llenas de agua. De inmediato, el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención. Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a la solidaridad internacional para complementar los esfuerzos de los gobiernos de Colombia, Brasil y Perú para proteger a los indígenas de la Amazonía de la pandemia del nuevo coronavirus y de sus efectos socioeconómicos. Abro comillas, a Naciones Unidas cada vez se le preocupa más la capacidad de las instituciones de salud para hacer frente a la situación y salvar las vidas de cientos de miles de campesinos e indígenas que enfrentan una grave situación debido a la pandemia, ha dicho la ONU en un comunicado. La organización internacional ha explicado que a la vulnerabilidad previa de las comunidades amazónicas, ya con problemas de acceso a servicios básicos, incluida la sanidad, para vivir en zonas remotas, se suma ahora la COVID-19, que ha registrado algunas de las tasas de incidencia más altas en dichas poblaciones. Por otra parte, el proyecto Esperanza y Sícar Cat de Adoratrices ha lanzado el proyecto También es Trata, con motivo del Día Mundial contra la Trata, que se conmemora este jueves 30 de julio para visibilizar aquellos fines de trata que se dan en España, pero que permanecen ocultos, como los casos de trata con fines de explotación en trabajos o servicios forzados, en el empleo del hogar, criminalidad forzada o matrimonios forzados. Este proyecto pretende lograr que se garantice la aplicación de los estándares de derechos humanos a todas las mujeres víctimas de trata de aquellas finalidades de explotación que permanecen infradetectadas. Además, También es Trata prevé sensibilizar a la sociedad y ofrecer formación a agentes de los sectores públicos y privados con la elaboración en los próximos meses de un documento con recomendaciones y propuestas de mejora. Desde aquí también toda nuestra solidaridad a las personas que sufren las consecuencias de la trata de personas, tanto a las víctimas en el primer plano, en el primer frente, como también a sus familiares. Es un problema que afecta de manera particular también a muchos migrantes, especialmente mujeres. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster te acompaña con la mejor gastronomía.

si a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda de filo. Dame una noche de asilo, dame una noche de asilo, dame una noche de asilo, dame una noche de asilo, dame una noche de asilo, dame una noche de asilo, dame una noche de asilo, dame una noche de asilo. Es la música en el Café Mañanero. Escuchamos a Jorge Drexler. Así lo se titula la canción. Le acompaña en esta oportunidad Mon Laferte. Se trata de una de las nuevas figuras de la música latinoamericana. Mon Laferte. Aquí sí que se unen dos generaciones, Lili. Dos generaciones. Drexler, bueno, que ya es veterano. Sí. Y pues, Laferte, que está en su mejor momento. Revelación. Estábamos comentando extra micrófonos con Carlo, precisamente, ¿no? Ella pertenece a esas nuevas voces, a esas nuevas generaciones. Y al lado de Jorge Drexler, pues han hecho ese tema. Ya Mon Laferte también había compartido con otro grande, con Juanes, una canción. Y definitivamente es una de esas voces que pisa fuerte. Una de esas voces femeninas en especial, ¿no? Esa generación de Mon Laferte, Natalia Lafourcade y otras, de las que podemos sentirnos en América Latina muy orgullosos. Hay música para rato. Hay música para rato. La generación de relevo, oye, chapó, como dirían por estos lados. Entera en vela, a tener el alma en vilo, dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo, dame un remanso, yo te daré. Estamos a punto de comenzar nuestro boletín de actualidad. Pasan los años y sigue espaldas. Liliana Lozano, cuéntanos cómo es que nos pueden seguir, nos pueden ver en Instagram. Como cada mañana. El boletín de actualidad llega a ustedes por la señal de la FM Latinos 107.9, pero también a través de nuestro IG Live en la cuenta @latinosfmvlc. Carlo Angulo ya está listo con la conexión para iniciar en breve nuestro boletín de actualidad. Ya lo saben, conéctense @latinosfmvlc. Le pueden ir avisando a sus contactos, compartir esta transmisión. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento que nos lleva por España, Europa, América Latina y el mundo. La economía, la política, la inmigración y los deportes. Gracias a los que se conectan cada mañana. Ya tenemos todo un grupo que sigue este boletín de actualidad en IG Live cada mañana. Muchísimas gracias por estar allí. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Comenzamos el boletín de actualidad con noticias sobre la pandemia. Continúa el aumento de casos diarios de coronavirus. En comparación con la jornada de ayer, se registra una subida de 200 infectados. El Ministerio de Sanidad informó de 1.153 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, en comparación con los 905 de ayer. Así, el número total de positivos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 282.641. En las últimas dos semanas, 8.204 han iniciado síntomas, 2.232 en los pasados 7 días. Más números. De los 1.153 positivos, 61 se han registrado en Andalucía, 424 en Aragón, 12 en Asturias, 1 en Baleares, 7 en Canarias, 1 en Cantabria, 5 en Castilla-La Mancha, 211 en Cataluña, 1 en Ceuta, 37 en la Comunidad Valenciana, 23 en Extremadura, 12 en Galicia, 199 en Madrid, 28 en Murcia, 41 en Navarra, 88 en País Vasco y 2 en La Rioja. Después de escuchar ese panorama de los rebrotes en la geografía nacional, tenemos que destacar que Cataluña ha levantado el confinamiento en Lleida y en otros municipios. Se levanta entonces el confinamiento en Lleida y en otros municipios, y este es el detalle de la noticia. La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, anunció este miércoles que el gobierno levantó el confinamiento en la ciudad de Lleida y otros 6 municipios afectados por las restricciones impuestas por la Generalitat por la pandemia del coronavirus. Cambiamos al apartado político. Vox promoverá una moción de censura contra Pedro Sánchez. Después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunciara que su grupo presentará en septiembre una moción de censura contra Pedro Sánchez, el presidente del gobierno dijo reconocer la legitimidad de la propuesta, pero cuestionó la espera de más de un mes para la acción. Vamos precisamente a lo que se escuchó ayer en el Congreso, donde el presidente Pedro Sánchez explicaba el fondo de reconstrucción logrado en la pasada cumbre europea. Y en medio de ese debate surgió esa insólita propuesta de Vox. Escuchemos al presidente Pedro Sánchez. País de los chinos, de los comunistas, de los inmigrantes, de las mujeres y mía también. Claro, efectivamente. Yo ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. La verdad es que, señora Abascal, oye, usted, en fin, vuelve usted a decir que yo, en fin, este es un gobierno ilegítimo, por las razones que usted considere. Usted, legítimamente, porque está en su derecho y en su capacidad, porque así lo han querido los españoles, tiene la capacidad y la representación parlamentaria para presentar una moción de censura, que es lo que ha anunciado hoy aquí, y yo le respeto y le reconozco esa legitimidad, señora Abascal. Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera el mes de septiembre? Pedro Sánchez respondiendo a Vox, la propuesta de exención de censura que estaría para el próximo mes de septiembre. Hay que decir que el Partido Popular se ha desmarcado de cualquier posibilidad de apoyo a esta iniciativa. Cambiamos de frente de información, pasamos a lo que tiene que ver con el tiempo. Un total de 40 provincias estarán hoy en riesgo por calor, que será extremo en Vizcaya, y por tormentas. Este jueves hay avisos amarillos, riesgo, y naranjas, riesgo importante, por temperaturas máximas altas, que en el caso de Vizcaya será de nivel rojo, riesgo extremo, así como avisos amarillos por tormentas. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, en este primer día de ola de calor, la primera de este verano, Vizcaya estará en aviso del mayor nivel por calor, mientras que en aviso naranja estarán Córdoba, Granada y Jaén. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración encontramos una importante noticia. El Supremo ha confirmado que los solicitantes de asilo tienen libre circulación por toda España. Así es, esa es la noticia más destacada en el ámbito de la inmigración, que habla entonces de esta nueva condición. La Sala 3 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo estableció en una sentencia que los solicitantes de asilo desde las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla, una vez que su solicitud es admitida a trámite, tienen derecho a la libre circulación por España y que, en consecuencia, no es conforme a derecho limitar sus desplazamientos a Ceuta o Melilla. Por otra parte, el gobierno ha advertido de que España es uno de los principales países de tránsito y destino de víctimas de trata en Europa. España es uno de los principales países de tránsito y destino de víctimas de trata en Europa, según el gobierno, que cita datos de 2018, cuando 13.317 mujeres fueron explotadas sexualmente en el país, de las cuales 4.300 eran víctimas de trata con fines de explotación sexual. Sabemos que España es uno de los principales países de tránsito y destino de víctimas de trata en Europa, indican a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad. La actualidad de América Latina. Pasamos al otro lado del Atlántico. El gobierno de Nicolás Maduro se declara dispuesto a dialogar ante la visita de una delegación noruega a Venezuela. El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró este miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar con la oposición que lidera Juan Guaidó en el marco de la visita al país de una delegación diplomática de Noruega, que ya ha mediado en ocasiones anteriores en la crisis venezolana. El diplomático noruego Dag Halvor Nylander informó el pasado viernes por Twitter de que diplomáticos noruegos están visitando Caracas con el propósito de actualizarse sobre la situación sanitaria y política del país. Por otra parte, en Bolivia es noticia que Evo Morales fue demandado por delitos contra la salud pública. El gobierno de Bolivia presentó este miércoles una demanda contra el expresidente Evo Morales y otros miembros del Movimiento al Socialismo por delitos contra la salud por una marcha opositora que tuvo lugar el martes en la ciudad de El Alto en medio de la pandemia del coronavirus. Siguiendo con más noticias, Bolivia enfrenta protestas y huelga nacional en plena pandemia. Bolivia enfrenta una tensa situación a causa de una huelga general indefinida y varias movilizaciones en todo el país. Un sindicato encabezó una marcha en la ciudad de El Alto para manifestarse en contra del cambio en la fecha de las elecciones presidenciales. Lo que ha preocupado a las autoridades es que en las conglomeraciones de personas no se respeta el distanciamiento social y muchos de los manifestantes no utilizan mascarillas. Henry Cabrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia y representante del Movimiento al Socialismo, habló del tema con medios de comunicación. Sí, efectivamente, ofreció unas declaraciones al canal NTN 24, donde hablaba de este preocupante panorama que se estaba presentando en Bolivia, donde, repito, hay protestas en medio de la dramática situación sanitaria que vive el país. En este momento en los Estados Unidos hay una insurrección dominada por grupos marxistas, de la cual el Partido Demócrata respalda 100%, y el candidato Joe Biden no le queda otra que seguir. De nuevo, él no pinta absolutamente... Bueno, esas no son las declaraciones. Vamos a escuchar precisamente a Yanine Áñez refiriéndose a otro apartado justamente del panorama que está viviendo el país. Yanine Áñez es la presidenta de Bolivia y diariamente viene ofreciendo declaraciones. Yanine Áñez, recordemos que es la presidenta encargada de Bolivia. También ha padecido coronavirus. Intenta sacar iniciativas parlamentarias de alivio, pero ha encontrado una fuerte oposición en el Congreso. Bueno, no tenemos tampoco esas declaraciones. Hay que decir que sin tregua en Brasil, avanza el coronavirus. El total de muertos por la pandemia ya superó los 90.000 tras registrarse casi 1.600 casos en un día. Desde el inicio de la pandemia se han reportado además 2.483.191 contagios por COVID-19, enfermedad que está causando un promedio semanal de más de 1.000 decesos diarios en el gigante sudamericano. Continuando con más noticias, en Colombia tendrá aislamiento obligatorio hasta el 30 de agosto. El presidente de Colombia, Iván Duque, extendió el aislamiento preventivo obligatorio para mitigar la expansión de la pandemia del coronavirus hasta el 30 de agosto, mientras que el Ministerio de Salud confirmó un récord de nuevos casos diarios, más de 10.000. Escuchemos a propósito al ministro de Salud de Colombia, que entregaba ayer una explicación muy interesante de el por qué tantos casos. 380 se registraron en la noche anterior y el ministro de Salud explicaba de esta forma este aumento. Colombia, repito, todavía no ha alcanzado el pico de la pandemia. Harán cerco epidemiológicos con restricciones de movilidad que ya venimos aplicando, y todo es una estrategia en la que todos debemos colaborar para evidentemente poder ayudar a reducir la tasa de contagio a nivel nacional, señor presidente. Gracias, ministro. Y una pregunta también que escuchamos hoy sobre el proceso de vacunas. Y sobre eso quisiera decir lo siguiente. Hemos dicho reiteradamente en este espacio, en Prevención y Acción, que en este momento el mundo no tiene una vacuna certificada para poder enfrentar el COVID-19. Hemos dicho también que no hay un tratamiento certificado. Hemos dicho también que una persona que es agredida por el COVID-19 y sale adelante no queda inmunizada. Pero también es importante reconocer que en el mundo hay varios proyectos que se están adelantando. Y por eso, con el ministro Fernando Ruiz, hemos diseñado una estrategia para que desde el punto de vista bilateral, Estado a Estado, desde el punto de vista multilateral, con las redes filantrópicas, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, tengamos acceso a eventuales vacunas que se puedan desarrollar. Pero también algo muy importante, anticipándonos a un proceso, hemos conformado un comité de expertos en el Ministerio de Salud, que es un comité asesor de inmunización para este escenario del COVID-19. Se crea un comité médico, un comité de expertos para evaluar los procesos que se están dando en el mundo de desarrollos de vacunas para nosotros tener una aproximación. En paralelo, hemos venido también teniendo conversaciones con algunas de las farmacéuticas internacionales que están avanzando en estas metodologías, y también estaremos trabajando con el sector privado de nuestro país, con iniciativas filantrópicas que también nos ayuden a movilizar recursos, y estaremos la próxima semana dedicando un espacio de Prevención y Acción para hablar de esas iniciativas filantrópicas que esperamos integrar con las iniciativas públicas. Bueno, es el presidente de Colombia, Iván Duque. Antes escuchábamos al ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, explicando cómo está la situación. Y este apartado es muy interesante porque viene a explicar cómo se está preparando Colombia para acceder a la futura vacuna, otro proceso para el que hay que también trabajar. Continuando con más noticias, ya en el apartado del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos aseguró que el aumento de casos de COVID-19 comienza a pesar en la economía del país. El camino a futuro dependerá de las políticas tomadas en todos los niveles del gobierno para proporcionar ayuda y apoyar la recuperación durante el tiempo que sea necesario, dijo al respecto Jerome Powell, presidente de la entidad monetaria. El directorio mantuvo intacta la tasa de interés de referencia. Noticia esperanzadora. Encontramos un prometedor estudio con una droga que demostró in vitro frenar la progresión del coronavirus. Una alianza científica potente entre la Escuela de Medicina de Yale y el laboratorio biofarmacéutico All Therapeutics colocan en el centro de la escena un estudio en fase 2 con un nuevo medicamento cuyos resultados in vitro publicados resultaron prometedores para tratar a pacientes recién diagnosticados con COVID-19. Ahora deberán comenzar las pruebas en humanos. Infobae consultó expertos para interpretar el alcance de la buena noticia. Más adelante, a propósito, vamos a estar ampliando esta información porque se convierte en una alternativa en esta lucha contra la COVID-19. Es apenas una noticia. Hay que aclarar. Pero una buena noticia, en todo caso una noticia esperanzadora. Eso es. Bien, es el repaso de la actualidad. Llegamos a la información deportiva, donde también el coronavirus es parte de las portadas, porque tenemos casos positivos en varios equipos de fútbol y también de ciclismo, afectando de alguna manera al deporte la pandemia. Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la oleada de coronavirus que se está dando en equipos como el Sevilla, el Zaragoza y el Almería, y que afecta al fútbol español y quizás a los playoffs precisamente de la segunda división, que está siendo la más afectada por este tipo de contagios. Y Fernando Gaviria nos ha dado una excelente noticia al regresar con una victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Y es que recordemos que ya se cumplía un año, 3 meses y 16 días que no ganaba Fernando Gaviria una etapa. Y la muerte en Medellín, Colombia, del mejor narrador descriptivo deportivo, el locutor Pastor Londoño Pasos, que desde acá le enviamos nuestras condolencias. Y Ferran Torres, que sale del Valencia Club de Fútbol con destino al Manchester City y por una grandísima transacción que suma 37 millones de euros. Y Nadal y Djokovic, que estarán el 20 de agosto en Cincinnati, ya confirmado. Y la muerte lamentable también de la entrenadora y jueza del atletismo español de solo 19 años, Claudia Hernández Rey. Nuestras condolencias también desde aquí, desde este medio de comunicación. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. 9:30 de la mañana estaremos ampliando entonces toda la información deportiva, especialmente ese importante triunfo de Fernando Gaviria en la Vuelta a Burgos, resarciéndose así de algo muy particular que le pasó a su equipo y a la delegación colombiana. Fueron apartados 3 corredores. No es que tengan coronavirus, lo que pasa es que estuvieron en contacto con una persona que dio positivo. Claro, es algo muy triste para los corredores porque se han tenido que bajar de la bicicleta. No han podido continuar la competición y no es que sean positivas, pero estos son los protocolos que está aplicando la UCI, la Unión de Ciclista Internacional. Y mucha atención porque es lo que vamos a ver en el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia y el próximo Mundial de Ciclismo. De eso está sirviendo justamente esta Vuelta a Burgos. Bueno, pasamos al mundo del espectáculo. Liliana Lozano, que nos dice la ventana del mundo del espectáculo, donde encontramos a Alejandro Amenábar con La Fortuna, que empieza a rodar. Se trata de una serie. Tal cual lo anuncias. La ventana de hoy nos lleva al cine porque Alejandro Amenábar comienza a rodar La Fortuna, que es su primera serie que contará con Stanley Tucci. Alejandro Amenábar prepara el inminente rodaje de su primera serie para televisión, La Fortuna, un thriller de aventuras épico para Movistar Plus que protagonizarán Álvaro Mel y Ana Polvorosa y que contará con un elenco internacional en el que estarán Stanley Tucci y Clark Peters. La Fortuna constará de 6 episodios de 45 minutos de duración y mostrará a Alex Ventura, un joven e inexperto diplomático, que se ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar. La Fortuna,

Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Porque Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos de vuelta atrás en la pausa publicitaria. Vamos ahora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. Hoy, 30 de julio, tenemos que en el calendario es el Día Internacional de la Amistad. Así como a su vez, el día de hoy se conmemora el Día Mundial en contra de la Trata de Personas. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que, como cada 30 de julio, el día de hoy, el icónico actor y político austriaco Arnold Schwarzenegger, el inolvidable Terminator, ya está cumpliendo 73 años de edad, así como a su vez el puertorriqueño Elvis Crespo a su vez celebra 49 años. Muy bien, gracias, Carlos. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río. Tenemos pendientes el tema político del día. Vamos abordando también entonces este apartado. El tema político del día en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, que además de traernos la información deportiva, es también seguidor de la política y con mucho conocimiento del tema, nos trae entonces el tema político del día. Segmento en nuestro programa. Como político del día tenemos el pleno del Congreso realizado en el día de ayer, donde el presidente Pedro Sánchez, de manera orgullosa, presentó el paquete de ayudas entre transferencias y créditos de 140 mil millones de euros que la Unión Europea ha acordado para España y que, como aval de primer nivel, le da a su política de su gobierno de coalición, ratificando la hoja de ruta que diseñó en la investidura, e incluso como un salvoconducto para agotar una legislatura que la mismísima pandemia del coronavirus ha afectado y le ha dado obstáculos. Y pese al complicado futuro que se le abre al país, Pedro Sánchez compareció exhibiendo seguridad y blandiendo los millones de euros con aplomo y anunciando que la moción de censura que Vox presentará contra él en septiembre no hace sino engordar al mismísimo Pedro Sánchez y a la coalición con Unidas Podemos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuál será la posición del PP precisamente para esa investidura, aunque anunció que no la votará a favor, pero que Vox le seguirá presionando hasta el mes de septiembre? Y también, ¿cuáles serán las posiciones de los otros partidos que no están en el gobierno y que podrían tomar alguna decisión a favor de esta moción de censura? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por el tema político del día. Misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar todos los platos típicos de Ecuador, Brasil, Es un lugar acogedor. Capacidad para 140 personas. Tiene comedor privado, barra y una magnífica terraza. Restaurante Yacaré. Recuerden, este verano el mejor plan, Restaurante Yacaré. Cerca al Estadio Mestalla, Metro Aragón. Restaurante Yacaré. Y a esta hora ya abrió sus puertas en el mercado de Torrefiel, territorio latino, en el puesto número 28 con los productos latinos tradicionales que siempre consigues allí, pero también con su nuevo espacio de producto fresco, vegetales, verduras, frutas que puedes disfrutar cada día desde las 9 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde, las 14:30, pero que además puedes pedir que te lleven a casa con su servicio delivery llamando al 617-627-3394. Y esta tarde a partir de las 17 en Matías Perelló número 25 abre sus puertas Territorio Charcutero, que hoy, por cierto, se despide porque sale de vacaciones de verano y tiene, entre otras ofertas, todas las bebidas a tan solo un euro. Como lo están escuchando, desde las cervezas, pasando por el Maltín Polar, las frescolitas, las gaseosas, todas las bebidas a tan solo un euro. El Territorio Charcutero, de 17 a 20:30 horas en Matías Perelló número 25. Territorio Charcutero y Territorio Latino, Grupo Territorio, siempre contigo. También estamos a nombre de Tropi Latina Pizzería. Recuerden, en la avenida Campanar 14, es un sitio donde este verano podemos disfrutar de muchas cosas, ¿no? La carta es amplia. Desde la rica gastronomía colombiana, menú diario, además pizzas, por supuesto, y las ensaladas de frutas. Ensaladas de frutas tropicales, ensaladas importadas, de frutas importadas, quería decir. Bueno, nos vamos preparando ya para abordar con la abogada Luz Piedrahíta. Sí, ya la tenemos en la línea. Hoy vamos a abordar... Buenos días, abogada. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Estaba preguntándole a la abogada que qué trámites se pueden realizar en materia de extranjería, teniendo en cuenta de que muchas veces, por ejemplo, llevar a cabo una reagrupación familiar en estas circunstancias sanitarias, en medio de estas restricciones, ¿hasta qué punto es posible? Me preguntaba. Pero también... muchas personas me han preguntado a través de las redes sociales, siempre hay inquietudes en materia de inmigración o de ley de extranjería, es un apartado que genera muchas dudas. Y bueno, aquí en el Café Mañanero hemos incorporado lo que se denomina asesoría jurídica, especialmente en el apartado de extranjería. Así que, abogada, queremos que nos ponga al día de los trámites que se pueden realizar en materia de ley de extranjería en estas circunstancias sanitarias que vive España y el mundo. Pero ¿cómo se realiza una reagrupación familiar si en estos momentos solamente existen vuelos humanitarios para casos especiales? No hay vuelos comerciales entre España y la mayoría de los países de América Latina. La inmensa mayoría de los países del otro lado del Atlántico no tienen en estos momentos transporte aéreo. ¿Cómo se lleva a cabo una reagrupación familiar? Gracias. ¿De qué manera se justifica? ¿Cuáles son los argumentos de peso que se deben exponer para que, por ejemplo, el consulado de Colombia o las autoridades de migración de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de República Dominicana, de cualquier país del otro lado del Atlántico, lo vean como un caso especial? ¿Cuáles son las circunstancias que ameritan esa consideración? Porque hay prioridad para los viajeros, ¿sí? Hay que justificar. ¿Cómo se justifica, abogada? Estamos hablando con la abogada Luz Piedrahíta, además de ser abogada especializada en extranjería, también es administradora de empresas y sabe mucho de trámites. Tenemos el privilegio de contar con sus servicios, con su asesoría aquí en el Café Mañanero. ¿Qué otros trámites en materia de extranjería están siendo complejos en medio de este panorama que está viviendo España y el mundo por la pandemia? Hablemos de la otra cara de la moneda. ¿Qué está fluyendo con normalidad en los trámites de extranjería? Abogada, ¿qué otro apunte tiene sobre este particular? Ya entramos en la recta final.

La papita de leche restaurante. El auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón. El asado negro. La cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La papita de leche. Calle San Vicente de Paul 19. Con terraza. Y su nuevo local. Taquiahuay. Calle María Cristina 9. Cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas. De lunes a domingo. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Todos los géneros musicales. Contigo todos los lunes parecen bien. Todos los géneros musicales. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Avanzamos en el Café Mañanero, damos cuenta a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿qué se está diciendo en las redes sociales? Lo más comentado a esta hora es el hashtag ¿Por qué Vox? Más de 3.033 usuarios están comentando acerca de la moción de censura presentada por el partido de Santiago Abascal, y la pregunta es hashtag ¿Por qué Vox? En el sentido de ¿por qué esperar hasta septiembre? Otro de los nombres más comentados a esta hora es el de Pablo Picasso, debido a que se ha encontrado una pintura oculta más de 50 años después de la muerte del célebre pintor. Resulta que después de una seria investigación por parte del Instituto de Arte de Chicago, se ha encontrado que la obra Still Alive, que Picasso pintó en 1922, se ha encontrado una nueva naturaleza muerta pintada debajo del lienzo. Así como otro de los nombres más titulados a esta hora es Gandía, debido a que el día de ayer se multaron a 232 personas por no llevar la mascarilla en la playa. La hermosa playa de Gandía, entonces, que es noticia, es tendencia en las redes sociales. Mire, vamos no a la cosa. Pero no por paisaje. Bueno, por no usar la mascarilla, ¿no? 232 personas. Aquí también multadas. Se está multando, así que pilas. Pilas, esa es la palabra. Esa es la palabra. El Café Mañanero, acompañándoles a esta hora con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Liliana Lozano. A esta hora, amigos, recordarles que ya viene agosto. Este fin de semana estrenamos mes, el mes de las vacaciones. Mañana no, pasado mañana, Lili. Dije este fin de semana, Jorge. ¿Dijiste? Ya mañana viene agosto. No, este fin de semana. Acaba de decirlo, Lili. Menos mal que está quedando grabado y ahí están los oyentes. Este fin de semana sí, también dijiste. Sí. Bueno, pasado mañana. Vale. Como notarán ustedes, así somos, Jorge. Es que tienes una. Esto es radio en vivo. Y aquí estamos, Jorge y yo, madrugando cada mañana, y cuando se acerca el fin de semana, bueno, así está el patio. Lo cierto es que llega el fin de semana, llega el mes de agosto, mes de las vacaciones, la playa, la piscina, y nos preguntamos, ¿será posible mantener una cabellera fabulosa? Pues sí, porque allí en el barrio de Ruzafa está la peluquería Ruzafa, la Pelu Ruzafa, con su equipo de profesionales latinos y técnicas latinas para mantenerles entonces el cabello esplendoroso y fabuloso durante las vacaciones de verano. La Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. Nos vamos hasta allí para conversar con Sandy, uno de los integrantes del equipo, y preguntarle precisamente por las técnicas y las promociones que ofrecen allí permanentemente. Saludamos entonces a Sandy. Sandy, muy buenos días. Gracias por participar en el Café Mañanero. Buenos días, Liliana. Muchísimas gracias por contactarme y enhorabuena por el programa. Y pues bueno, pues aquí estoy para saldar cualquier dudita que tenéis sobre la peluquería Ruzafa, que tenemos unos precios espectaculares, un trabajo magnífico, un trato muy personal. Somos muy especialistas en lo que son cabellos latinos, porque mi compañero y yo los dos somos latinos, entonces sabemos cómo tratar los cabellos latinos, que está muy, muy frecuente, son complicados de tratar. Y pues nada, pregúntame lo que necesites. Son ustedes especialistas en los alisados con queratina. ¿Por qué se recomiendan los alisados con queratina en el verano? ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas que trae ese tratamiento en esta estación, Sandy? Bueno, pues los beneficios del alisado de queratina es que ahora en verano, con el lío de la playa, de las piscinas y tal y cual, pues el pelo queda más áspero, más reseco, más voluminoso. ¿Y qué hace la queratina? Pues le devuelve su brillo natural, le da un alisado sin necesidad de utilizar ni secador ni plancha, que a la larga los dos maltratan el cabello. O sea, tendremos un cabello más liso, más hidratado, más nutrido, más brillante, sin necesidad de utilizar plancha y con la facilidad de salir de la piscina o de la playa, lavarnos el cabello y que nos quede un liso perfecto, sin necesidad de estar machacando el cabello con calor. Buenos días, Liliana. Muchísimas Sandy, gracias por... Desde la peluquería La Pelu Ruzafa, en el barrio de Ruzafa, pero no solamente tienen tratamientos para las chicas, también hay para los chicos. Sandy, ¿qué tienes para los caballeros en La Pelu Ruzafa? En el tema de corte de chico, pues tenemos una oferta especial que es de lunes a jueves, donde el corte tanto de caballero, de chico o de niño lo tenemos a $5.90. Hacemos todo tipo de corte, degradados, rapados, a tijera, melenas, de todo tipo de corte. Y aparte de esta oferta tenemos muchas más ofertas, donde incluye la parte que es estética, el arreglo de las manos, el arreglo de las cejas, también arreglamos barbas, le damos forma, las marcamos, también ponemos tintes para disimular un poquito las canitas y toda serie de cosas. Y nada, pasaros y veis las ofertas y seguro que algo les gustará. Abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas. La Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. Especialistas en alisados con queratina y mechas balayat. Y los caballeros en la semana de lunes a jueves. El corte solo $5.90. Muchísimas gracias, Sandy. Feliz día. Bueno, gracias a Sandy. Ya saben cuál es el plan para lucir un nuevo look. Y para mantener el cabello maravilloso durante este verano, que nos preocupa porque entre los baños de playa y los baños de piscina y el sol, pues se nos maltrata mucho el cabello. Eso se terminaron tus preocupaciones, porque la melena puedes mantenerla maravillosamente sana allí, en manos de los especialistas, los profesionales latinos de La Pelu Ruzafa. Matías Perelló, número 9. Escuchen el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar donde podemos disfrutar rica gastronomía colombiana. Una terraza, un comedor, una barra. Bueno, es un sitio muy popular de la gastronomía en esta ciudad. Patacón Tostado. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Bastaba respirar. Ya está con nosotros Ransel Lavata, que hoy viene con música de Laura Pausini. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Hola, chicos, qué gusto verles. Hola, Lavata, hoy vienes romántico, de la mano de tu ídola. Ay, mi ídola divina, porque yo la adoro. Laura Pausini está celebrando el segundo aniversario. El aniversario número 22, porque me equivoqué la otra vez. Los 22 años del matrimonio de Barbara Streisand, la diva americana. Ella cantó para la diva americana justo en el 1998, cuyo matrimonio se vio forrado de estrellas, entre ellas Laura Pausini, que fue invitada exclusivamente por la diva americana que antes mencionada para interpretar dos canciones, ya que Barbara Streisand es una amante de la música romántica en español. Las dos canciones son En ausencia de ti y Cuando se ama. Por cierto, Cuando se ama la duetó con ella en el escenario. No sé qué tan bueno es el español de Barbara Streisand, pero estoy seguro que lo hizo muy bien porque ella es muy apasionada de la discografía de la cantante italiana Laura Pausini. Sucedieron más cosas en ese matrimonio, les cuento. ¿Qué más pasó ahí? A Laura Pausini, nada más y nada menos que Jim Carrey, el actor reconocido y tan simpático de Hollywood, le propuso matrimonio apenas terminando de cantar. Se enamoró de su voz y no dudó en proponerle la green card. Le dijo textuales palabras: si tú aceptas casarte conmigo, te doy la green card y te hago famosa en América. Así como te reíste vaya tú humorada, así. Vaya humorada la de Jim Carrey. Bueno, por algo es un humorista, ¿no? Y mira, no es casual tu reacción, porque de la misma manera reaccionó la diva italiana diciéndole: Jim Carrey, te admiro como actor y todo lo que quieras, pero en este momento me encuentro comprometida, que todos recordamos esa larga relación que tuvo con su ex-manager, Gabriele Parisi. Espero no equivocarme el apellido, Gabriele Parisi. Noticias que llegan entonces desde América, pero protagonizadas por una italiana, sí, por claro. Laura Pausini, y es que ese encuentro de esas dos divas de la música, recordemos que Barbara Streisand en su momento, bueno, la recordamos entre otras cosas por la banda sonora de la película Ha nacido una estrella, que el tema central se llamaba justamente así, Ha nacido una estrella, y fue quizás una de las mejores interpretaciones, una de las interpretaciones más brillantes de la carrera de Barbara Streisand, y vaya que ha tenido una carrera fructífera y prolífica Barbara Streisand. En conclusión, debo decir que en este matrimonio que contrajo con James Brolin, que antes no lo mencioné... Oye, ¿pero qué edad tiene Barbara Streisand? ¿Y este es su matrimonio número qué? Puedo reservarme el dato para no pasar vergüenza. No vaya a ser cosa que Barbara nos esté escuchando y me denuncie. Pero sabes que ninguna vergüenza, porque ella nos está demostrando allí su amor por la vida, su apuesta por el amor, por la pareja, por el matrimonio. Imagínate tú. Sinceramente, hasta la fecha no sé cuántos ha coleccionado. Pero lo que sí te puedo decir es la edad, gracias al equipo de producción, 78 años. Yo también lo tenía medio claro, pero no lo quería decir. Bueno, 78 sí, confirmo, 78 años. Carlos Angulo, es del 42. Apuntador, ¿este es el matrimonio número qué de la Streisand? Es lo que viene el número del matrimonio. Tengo que seguir comentando acerca de este evento que ve involucrada Laura Pausini y Barbara Streisand. Y es que en este matrimonio también participaron Kevin Costner, Mel Gibson, también participó Melanie Griffith junto a Antonio Banderas, porque ya se entendían en esa época, y Mariah Carey y Celine Dion también participaron. Y al piano acompañó a Laura Pausini David Foster. Por cierto, debo decir que más que un matrimonio me pareció un cielo forrado de estrellas, como dije al principio del segmento, porque hay todos los nombres que hacían parte de esa larga lista eran efectivamente ya estrellas conocidas para la época del 1998, brillaban con luz propia. Recordemos que Kevin Costner, que lo mencioné antes, también a través de esta participación de Laura Pausini en ese matrimonio, la contrató para la banda sonora de la película Mensaje en la botella. Linda película, por cierto, romántica, de esas que me encantan a mí. Aquí tengo el dato de cuántos matrimonios ha tenido. Bueno, tuvo un matrimonio, se casó en 1963 con Elliot Gould y se divorció en 1971. Luego se casó con James Brolin, que es de quien estamos hablando, en 1998. Y de ahí tuvo un hijo que de nombre Jason Gould, que fue de su primer matrimonio. Hasta la fecha se registran dos matrimonios. y por el momento no sale que está divorciada de James Brolin. Así que al parecer le ha dado muy buenos resultados y la voz de Laura Pausini iluminó esa unión. Gracias, Ransel, por toda esa información que nos traes de Laura Pausini y el mundo del espectáculo internacional. Me encantó muchísimo hablar hoy de Laura Pausini de matrimonio, como que se me iluminaron los ojos hablando de tanto romanticismo. De tanto amor. Bueno, pues ahora queremos que nos hables un poco acerca del barbonao. Bueno, y de una cosa buena vamos a pasar a otra todavía más buena, que es el comer, mi gente. El barbonao, dígale que sí. Barbonao, que cuenta con una amplia gastronomía latinoamericana y mediterránea. Tenemos desayunos, comida, almuerzo, cena. Y lo más importante, recuerden, no se lo pueden olvidar, platos por reservas. Contamos también con servicio a domicilio llamando al número 617-6304-97. Si quieres organizar algún evento social, reunión de empresa, cumpleaños, lo que usted quiera, basta contactar a Paula, al Barbonao, porque estaremos dispuestos, a la disposición para cualquier organización de eventos. Recuerden que estamos en la calle 9 de octubre 23, bajo en Mastanasa. Recuerden que Bonao es el sabor de lo bueno. Gracias, Ransel. Ay, sí, espérate, que me están haciendo el piropo por mi corte de pelo. Es que Jorge me lleva a millón. Ay, recuerden el video de Instagram, me encanta. Estoy cotillero hoy. Señores, mi look es gracias al Chamo Barbershop. Recuerden que está en la calle María Ross, número 2, en Burjasot, cerquitita de la parada Burjasot Godilla, línea 1, amarilla. Porque el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Y yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para recordarles que hoy es jueves de Kuro Obi Sushi, servicio de comida japonesa a domicilio, el sushi al estilo venezolano en Valencia. Disfruta de una gran variedad de roles fríos, tempurizados, como tú los prefieras, con tope de plátano maduro frito, pasta dinamita, gambas rebozadas, salmón, aguacate o tartar de atún fresco, bañados en salsa Fuji, unagi o dragón. Y si eres del team de lo ligero y fresco, Kuro Obi Sushi también te ofrece pokés, ese plato hawaiano con estilo japonés, con topping variados de sabores dulces y salados, aderezado con salsas japonesas. Además de los deliciosos entrantes como la ensalada Neptuno, los coquitos de salmón, las gyozas de pollo, el ceviche, en fin, lo que tú quieras pedir. Y no te olvides de pedir la sushi pizza. Comunícate al 643-2916-42 y disfruta del sushi venezolano de la mejor calidad. Ahora, en Valencia, síguelos en redes sociales, arroba Kuro Obi Sushi, y date un gusto. Y después de estos importantes consejos, nos vamos inmediatamente con la información deportiva a nombre de Restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfawir número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar la gastronomía mediterránea, pero atienden el gusto latino en su salón de eventos. Hay menús especiales, así que su próxima fiesta en Brasas y Calderos. No lo olvides, avenida Alfaguir número 7. Vamos entonces con la información deportiva. Tenemos muy buenas noticias. Ganó Fernando Gaviria. El velocista colombiano se impuso con contundencia ayer en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos en medio de unas circunstancias adversas. Miren cómo son las cosas. Esta temporada, el ciclismo, como muchas disciplinas deportivas, se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus. Además del parón al que se han visto obligados, como toda la sociedad, también ha habido unos protocolos sanitarios. En los equipos de ciclismo, en este caso, ha habido una disminución de integrantes. Se ha reducido a 7 integrantes. Pues ayer, el equipo Team Emirates le excluyeron a 3 integrantes, curiosamente 3 colombianos, hay 4 colombianos en el equipo Team Emirates, excluyen a 3, uno de ellos hombre clave, Molano, para lanzar a Gaviria ya en el sprint final, de manera que a cualquiera se le vendría de verdad la moral abajo, pero esta gente del ciclismo está hecho, yo no sé de qué material, pero es de un material único, impresionante. Y Fernando Gaviria se llevó una victoria contundente. Fernando Gaviria, que mucha atención, fue uno de los primeros deportistas que dio positivo en coronavirus. demostró ayer que tiene fuerzas. Es evidente que la Vuelta a Burgos se le queda pequeña. Es un hombre que ha ganado una, dos y tres etapas consecutivas en el Tour de Francia. Pero bueno, vino a esta Vuelta a Burgos a ver qué pasaba, cómo estaba. Y lo que vimos ayer fue un Fernando Gaviria en su plenitud, en su mejor momento, con una explosividad impresionante. Preámbulo entonces de la información deportiva que ya nos trae Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bueno, Adolfo Jiménez del Río está contento, feliz. Ganó Gaviria, lo quería ver ganar. Y ahí tiene ese bigote de oreja a oreja, sonriendo. Y no es para menos. Después de esta durísima etapa, se sobrepuso, venció al coronavirus y venció a la mismísima adversidad de la carrera ayer. Adolfo Jiménez del Río, ¿dónde estás? Que no apareces. Vuelta a Burgos. Celebrando. Sí, celebrando. Contento, feliz, como no puede estar de otra forma tras este importante triunfo. El primero para Colombia en la primera vuelta que se está dando tras la pandemia del coronavirus. Y en la Vuelta a Burgos, en la segunda etapa, Fernando Gaviria se la llevó, y se la llevó de manera magistral. Y es que prácticamente apareció de la nada en la última curva, arriesgando, eso sí, ya que salió por el exterior. Sin embargo, el líder de la vuelta sigue siendo Félix Grossgartner, del equipo Bora Hansgrohe. Gaviria demostró la capacidad que tiene de sprinter en este tipo de remates finales y supo aprovechar un mínimo descuido del francés de Marais, del Groupama y de Sam Bennett de Zunich Quick Step, segundo y tercero de esta etapa. Pero lo complicado de esta etapa no solamente ha sido el final, el remate inesperado de Fernando Gaviria, sino los tres corredores aislados por el contacto con un positivo por coronavirus. Y es que desafortunadamente los colombianos del equipo de Fernando Gaviria, Sebastiano Molano, Cristian Muñoz y Camilo Ardina, no pudieron tomar la salida de la segunda etapa de Burgos, debido a que el pasado sábado estuvieron en contacto con una persona que ha dado positivo en el COVID-19 y permanecen aislados en un hotel de Burgos. Fuentes de la organización han afirmado, de todas maneras, que los tres corredores han dado negativo en el primer test al que han sido sometidos, pero por precaución han decidido que ninguno saliese en el día de ayer. Y para hoy se espera ya otro tipo de etapa, porque termina en montaña y ahí veremos en acción a los grandes escaladores, porque Chávez tiene ilusión de llevarse esta etapa, por ejemplo. Ya lo veremos en el día de hoy. Vamos entonces con las declaraciones de Fernando Gaviria luego del triunfo de etapa. Fue un trabajo de equipo porque todo el tiempo estuvimos juntos. Hoy no trabajamos para controlar la fuga porque teníamos tres corredores menos. Entonces era un golpe para nosotros no tener a Molano, que era uno de mis lanzadores. Y bueno, contamos con las piernas, contamos con la suerte y el momento indicado. Creo que todo se nos juntó para hacer un bonito sprint y poder ganar. Creo que la forma de competir es la misma. Creo que lo que nos ha cambiado mucho es en el hotel. Estar cuidándonos con todo el público, con los de la prensa. Eso es complicado porque muchas veces queremos dar una entrevista sin el tapabocas, sin cubrirnos, quizás se nos olvide y le damos la mano a alguien. Entonces es una rutina que debemos aprender. Y la carrera, hay mucho nerviosismo porque estuvimos mucho tiempo quietos, hay corredores que están terminando un contrato, quieren buscar un nuevo contrato. Entonces todos quieren expresarse, todos quieren dar lo mejor y creo que por eso es que corremos tantos riesgos, pero bueno. Bueno, hoy tendremos una etapa de 150 kilómetros. Llega la alta montaña, estaremos atentos a ver si aparece Nairo Quintana, es su terreno, pero también entendemos a Chávez, que luce recuperado. Y el debutante Osorio, que lo tuvimos precisamente aquí en el Café Mañanero, Osorio. A ver cómo le va entonces en la alta montaña. Son dos puertos de primera categoría, un puerto especial que es precisamente la llegada Vuelta a Burgos. Mundo ha puesto los ojos, especialmente el ciclismo ha puesto los ojos en esta competición porque, bueno, esa es la primera tras en la pandemia y se están aplicando unos protocolos sanitarios sin precedentes y son los que se van a aplicar en las grandes de Europa. A propósito, tenemos novedades en lo que tiene que ver con el calendario ciclístico internacional. Ayer la UCI dio a conocer el calendario definitivo, que se ha modificado muchas veces y mucha atención, que hay novedades especialmente para la Vuelta a España y el Giro de Italia, porque el Tour de Francia no se ha tocado. Ayer lo decíamos justamente en la nota, nuestra nota que hacemos diariamente de la actualidad deportiva. A ver si lo tengo por aquí. La Unión Ciclista Internacional anunció el calendario final y definitivo de la temporada 2020 con las principales pruebas reubicadas. El Tour de Francia arrancará el 29 de agosto y finalizará el 20 de septiembre. El Giro de Italia coincidirá con la Vuelta a España, ya que la ronda italiana arrancará el 3 de octubre y finalizará con sus 21 etapas iniciales el 25 de octubre. La Vuelta, recortada a 18 etapas, comenzará el 20 de octubre y finalizará el 8 de noviembre. Y decíamos que quizás el inconveniente que tiene este tipo de calendario es que se acumulan grandes como la Vuelta a España y el Tour de Francia al final de la temporada. Pero bueno, esto es lo que hay. Tenemos que acostumbrarnos a vencer las adversidades. A eso está sometido el ser humano. Y no hay nada que se resista a la voluntad humana. Una más. Ya echamos el cierre porque viene Quique. Quique Traver, lleno de música, como todos los días. A ver, teníamos que el Master 1000 de Cincinnati, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, también información sobre Fernán Torres, los casos de coronavirus que están afectando de alguna manera el mundo del fútbol. Vamos con los casos de coronavirus. Tristemente tenemos que decir que el fútbol español ha vivido una crisis este miércoles. Y es que es preocupante la cantidad de casos positivos del COVID-19. Y es que a primera hora del día de ayer, el Almería confirmó que un miembro de su plantilla dio positivo tras las pruebas realizadas el martes anterior. Después fueron el Sevilla y el Real Zaragoza los que anunciaron también dos casos más en sus jugadores. Y es que estos tres equipos habían realizado ya entrenamientos conjuntos, ya que siguen inmersos en competición y con citas importantes en los próximos días. Y esto puede afectar precisamente los playoffs de ascenso a primera división que se deben medir al Girona en el caso de el Zaragoza y que aunque todavía no tiene fecha definida al Fuenlabrada, que ha motivado la suspensión de su encuentro en la última jornada, recordemos muy bien, frente al Deportivo de La Coruña. Y hablemos también acerca del mercado de fichajes. Finalizamos con Fernán Torres. Y los aficionados del Valencia Club de Fútbol están muy tristes porque realmente han perdido una joya sobre la que podía cimentarse ese edificio que quería construir en su proyecto Javi Gracia. Y se trata nada menos que del grandísimo jugador Ferran Torres. Y es que uno pedía una cosa, el otro ofrecía una diferente, nadie quiso ceder. Y el futbolista terminó jugando en el Manchester City. Y es que la marcha de la joya del Valencia es realmente un fracaso para el club. Es muy cierto que recibirá 25 millones de euros más 12 millones en variables, pero pierde al jugador sobre el cual se podía cimentar un futuro muy benéfico para el club valencianista que tanto lo necesita en este momento. Bueno, pues se nos va entonces una de las perlas del equipo valenciano, ¿sí? Ferran Torres. Finalizamos, Adolfo, con el luto que hay en el atletismo. Y el atletismo español está de luto porque desafortunadamente se ha perdido a una entrenadora y jueza de solo 19 años. Y es que la Federación Española de Atletismo ha mostrado su pésame por la pérdida de Claudia Hernández Rey, que falleció

eso que te quiero preguntar, si te quedas o te vas. Si te vas. NZK, Nicky Nicky DJ, MCM, Saga by Black, la industria ahí. Dime la verdad, si te quedas o te vas, no me dejes sufriendo. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Mucha gente aún se encontrará en la cama. Y desde luego, qué mejor que hacerlo de la mano de Karol G, ¿eh? Mi cama. Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila mientras que tú intentas dar pam, pam, pam. Mi cama suena y suena.